esta primera entrega de Puerto I remamos hasta alcanzar a El Amarillo, compositor, bajista, músico de una música difícil de encontrar. Puntalamos las velas hasta el viento de una novela, adiós al mar del destierro. La constelación es Lucía Donadío. Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. Hola Lucas, muchas gracias por esta invitación pues a conversar de mi novela, Adiós al mar del destierro. Realmente yo empecé ese proyecto, pues me demoré como 20 años, digamos, desde que empecé a soñar con ese libro. ¿Por qué me demoré tanto? Porque hice varias versiones que no me gustaron del todo. Yo creo que también porque necesitaba vivir algunas, pues vivir más experiencias. Uno a veces siente que los libros le piden mucho y uno pues no tiene todo lo que el libro o todo lo que quisiera poner en ese libro como procesado. Yo creo que hay una escritura que también se hace internamente, Lucas, cuando uno aún no está escribiendo. Entonces yo sí me demoré mucho hasta llegar a la versión final, pues que se publicó en el 2020. Pero no es que haya escrito esos 20 años todo el tiempo, sino que era un proyecto que yo tenía ahí, que yo a veces engavetaba, trabajaba un capítulo y lo redondeaba y lo guardaba porque no sabía por dónde más seguir hasta que otra vez sentía que había algún tema, algún hilo que podía, o algún personaje que me tocaba la puerta casi y que sentía que bueno, ahí llegó otro personaje que me puede jalonar la historia o algún tema, que también es otra manera de que lleguen a uno como los hilos de la escritura. Fue un proceso así, pero pues en ese tiempo yo escribí otros libros, hice otras cosas. Un reloj, unas cartas, un diario, el billete de un barco, las telas, una pareja, Isabel y Bruno, dos familias que forman una nueva, que empieza a formar una nueva casa. Tras hogares e inquietudes, herencias de vitalidad, pero también de un desarraigo en baja frecuencia que es aún más existencial, es un desasosiego. La historia de una familia es la historia de todos. La entraña humana que hay en la buena literatura nos permite ponernos en el pellejo de una prisionera de Auschwitz o un emperador romano. Y aquí estamos ante otra novela colombiana y universal de la talla de Cine de Soledad. Como todo buen libro, es liberador porque pone a vibrar moléculas y poros con nuevas preguntas sobre la vida, sobre la impresión que tenemos y tienen en nosotros los cercanos, lo que heredemos y heredamos, las formas como logramos y sobre todo intentamos moldear las cotidianidades, esos afectos y los anhelos que son la propia vida. Entre el lector y el libro hay un encuentro muy íntimo, similar al que hubo entre el escritor y el libro, es decir, esa intimidad yo la presiento en muchos lectores, que uno sí sueña con que lo lean así. Pensé muchas veces que esa era una novela que de pronto no iba a ser para público en general, porque pensé que el tema de la emigración no es un tema que toque mucho a nuestra sociedad. Pero he visto que la gente encuentra en el libro, pues de pronto ese es uno de los temas, pero no es el único, digamos, porque son muchos temas que el libro atraviesa, como una historia familiar siempre está llena de muchos asuntos, digamos, que le suceden a las familias, ¿cierto? Entonces, creo que, por ejemplo, el tema de la religiosidad es un tema que muchas personas me han dicho que los ha tocado, pues, como la manera en que se desarrolla ese tema, sobre todo en las mujeres, una religiosidad cargada de culpa. Entonces yo no sé qué lector, y esa es una cosa muy bonita y muy singular, porque realmente uno publica un libro y uno no sabe a quién le llega, uno no sabe lo que significará el libro para la mayoría de los lectores, pero sí he tenido como respuestas o contactos muy bonitos con muchas personas que han encontrado en el libro como aristas que yo no veía. Yo creo que yo siempre quise escribir una historia de una familia de migrantes italianos. Eso sí fue algo que lo tuve desde hace muchísimo tiempo, quizás más que esos 20 años. Y leí muchos libros sobre la migración, novelas, ensayos. Siempre es un tema que me ha atravesado, pues creo, y que todavía me atraviesa. Soy hija de un emigrante y eso marca, o a mí me marcó mucho la vida. Yo creo que no todos somos iguales, pero para mí fue una marca muy grande en mi vida, sobre todo de niña y adolescente, porque me sentía como desarraigada, que no pertenecía ni aquí ni allá. Yo iba a Italia de vacaciones y encontraba una familia y muchas cosas bellas, pero tampoco me sentía de allá. Entonces yo creo que el desarraigo pues es parte de mi vida y seguramente también es parte de por qué escribo, porque yo creo que generalmente uno escribe por asuntos de esa naturaleza, pues por desarraigos o por historias que lo llaman a la escritura o por amor al lenguaje, bueno, por todas. Pero yo creo que yo sí, digamos, siento ese desarraigo todavía un poco. Lucía aparece en antologías o en compilaciones como una escritora de Cúcuta, pero ella realmente vivió su infancia, su adolescencia, toda su vida la vivió en Medellín. Íbamos todas las vacaciones a Cúcuta, entonces sí tuve pues mucho contacto con la familia materna que vivía en Cúcuta. Aquí en Medellín no teníamos ninguna familia, eso también fue duro porque frente a esas familias enormes que había aquí, yo no tenía, pues tenía muchos hermanos porque somos 8, pero no tenía tíos, ni abuelos, ni primos, ni nadie aquí. Y bueno, ya volvimos muy poco, pero sí es parte también de esas calles polvorientas que de pronto aparecen en el libro. Algo de eso hay, porque además, mi padre llegó allá. Ese fue el primer lugar que él llegó cuando llegó de Italia, pues después de estar en Barranquilla unos días. Entonces, algo de ese calor y de esas calles aparecen en el libro. Colombia no fue abierta como a recibir emigrantes europeos como lo hicieron tantos otros países. De pronto yo creo que algo de ser un poco provincianos y encerrados en nosotros mismos en Colombia, en la finca, los abuelos, pues esas familias tan grandes y tan encerradas donde no, pues no caben como los extraños a veces, o no cabían, pues entonces algo de eso a mí me marcó mucho. Yo creo que eso sí hace que de pronto, sobre todo pues en épocas pasadas, ahora no, porque el mundo está muy intercomunicado, llegan muchos extranjeros a vivir aquí, hay mucho turismo, pero pues cuando yo era niña, tener un apellido que no fuera Restrepo, Jaramillo, apellidos paisas normales era motivo de burlas, de risas, de cosas que yo sentía, sí, como agresivas. Pero bueno, finalmente creo que la escritura y la lectura me han salvado un poco de esos dolores del desarraigo. Y yo creo que escribir esta novela también me ayudó a situarme en otro lugar en relación a mi relación con Colombia, Italia. Pues, Lucas, Yo crecí en Laureles, que era un barrio lleno de lotes y de ratas. ¡Qué horror! Pero como había tantos lotes, habían muchas ratas. Y eso era horrible, uno ver ratas corriendo de un lado a otro por las calles. Laureles era un barrio muy bonito, con muchos árboles. Mi padre compró un lote y construyó una casa. Y allá vivimos pues casi toda la vida, hasta que yo me fui a estudiar a Bogotá como a los 18 años. Pero sí, era una Medellín muy provinciana. Recuerdo que el único restaurante que había era la Fonda Antioqueña. Y digamos, la ciudad era pequeñita, pero también era muy hermosa. El centro era hermoso, a mí me gustaba ir al centro. Yo conocí el Teatro Junín. Sí, conocí otro centro muy, muy diferente al que hay ahora, tan deteriorado. El centro era como un lugar importante. Incluso se decía ir a Medellín. Entonces era una ciudad bonita, realmente era una ciudad que a mí me parecía linda. Lo que yo no sentía era como arraigo, en el sentido de que, bueno, tenía algunas amigas del colegio, muy pocas, a excepción pues de unas pocas amigas y familias amigas de mis padres, que eran muy poquitas y que eran cálidas, y que donde, digamos, sentíamos como algo de familia. En general yo sí sentía que éramos un poco como bichos raros, como que no había como no era difícil el intercambio de sí, como sentarse a conversar, o como pues hacer amigas en el colegio, por ejemplo, fue difícil. Entonces creo que sí, los paisas eran queridos, simpáticos, buenas personas, pero de ahí como abrir el corazón para encontrarse con el otro de verdad, era difícil, o yo lo sentía así. A veces me preguntan a mí de dónde soy, y yo no sé decir, y pues no me sale fácilmente decir soy de Medellín, soy de Cúcuta, no siento ese como un lugar, pero bueno, yo digo que soy de los libros, que soy cuadernícola, que soy, bueno, un poquito esos otros lugares simbólicos que también dan arraigo. Y también, bueno, los colegios de monjas siempre son duros. Yo estudié en la enseñanza y las monjas eran muy estrictas y muy religiosas, y muy, lo único bueno era que el castigo un castigo muy usual que ellas usaban era mandarlo a uno a la biblioteca. Entonces para mí era un castigo. Yo creo que yo hacía hasta picardías para que me castigaran y me mandaran a la biblioteca un rato a descansar de la bulla pues de un salón de 40 niñas. Quiero cantar. En Adiós al Mar del Destierro, Isabela y su mamá son mujeres dedicadas a la caridad, dedicadas a rezar, dedicadas a ir a la iglesia, dedicadas al rosario, dedicadas a la Biblia, y nos recuerdan, digamos, un catolicismo que llegó acá, a Colombia desde España, muy martirizado, muy sufriente, y que por supuesto hacía vidas más duras para las mujeres que para los hombres. Religiosas, caritativas, culpables, buenas, pero que no disfrutaban la vida. Por ejemplo, el piano, que era como algo que a Isabela le gustaba, lo termina abandonando. Es como esos procesos que se viven mucho, o que se vivían antes. Yo creo que todavía las mujeres que no nos cuesta hacernos cargo de nuestros deseos, de lo que queremos, de lo que amamos, y a veces en los roles familiares se va la vida de las mujeres, y se sufre mucho, y se hace sufrir mucho también a los demás, a los hijos, a los maridos. Bueno, es un sufrimiento. Y por otro lado, los hombres muy machistas también, que no,

le dé adiós al mar del destierro. Yo estoy convencido que cualquier persona podría sacar mucho de esto, porque es una novela preciosa, con todo el valor de narrar unas personas desde su adolescencia hasta su ancianidad. Me refiero a Bruno, que iba a ser el protagonista, pero finalmente esta novela logra narrar toda una familia, irse dos generaciones arriba, rozar las dos generaciones que vienen abajo, y entonces cuando se logra narrar la historia de toda una familia transgeneracional con un lente detallado desde la adolescencia hasta la muerte de una persona, logramos también que sea una historia universal, una historia que le puede decir a cualquiera y que retrata dos patrias y quizá una nueva, quizá porque por un tiempo una de estas patrias, uno de estos países colapsó y porque otro no se va a terminar de formar jamás. Bueno, hay que leer con todo el gusto cualquier cosa, y más a Lucía Donadío, a Adiós al Mar del Destierro, con un poco de paciencia. Según mi cultura, las primeras 40 páginas son duras. Hay algún momento donde se vuelve lento, pero nadie vino a divertirnos. Es la sensación que hay. A veces el arte tiene unos momentos de aburrimiento porque esa es la vida de un migrante que estamos experimentando, a veces pasmosa. Aquí hay una riqueza enorme, bellísima, de la quietud, de las vidas simples. Y todo vale mucho la pena por el esplendor, el colorido, los brillos como gemas que empiezan a nacer en una playa, en un mar, que se va desenvolviendo todo y nos llevan a las últimas 20 o 30 páginas más hermosas imaginables. Hay mucho fervor, hay mucha delicadeza, hay mucha filigrana en esta escritura. Por favor, leer en un jardín, en muchos atardeceres, con un poco de hambre, agua al clima pero fresca, un poco de pan y un poco de aceite. Ojalá encuentren el canto de un ave que acompañe un párrafo, por favor, en esta lectura de esta novela amada. Yo no sé, Lucía, si esto sea una intimidad, pero a mí me parece claro como un homenaje a un padre ahí, ¿no? En Bruno. ¿Hay homenaje a varios miembros de la familia o están muy, muy, muy ficcionados, muy mezclados? Bueno, yo pienso que el personaje que más se parece a alguien de la realidad es Bruno, que tiene muchos rasgos de mi padre. Y sí hay indudablemente, incluso yo pensé inicialmente que la novela iba a ser sobre Bruno, básicamente. Y sí tiene algo de homenaje. Hay algo que... pues que yo viví con mi padre y que me parece muy, muy valioso, y es que sentí que fue un hombre que pudo cambiar a lo largo de su vida, y es un poco lo que le pasa a Bruno, que de ser ese hombre estricto, regañón, se vuelve un viejo diferente, cambia. Eso le pasó un poco a mi padre y me parece que eso es algo bonito que yo quise como nombrar. Pero hay muchas, muchas cosas que son inventadas. O sea, uno mezcla la realidad con mucha imaginación, con muchas cosas. Entonces ya lo último uno no sabe ni qué es verdad y qué no. Ese tejido que se va haciendo con la escritura. ¿Qué se le puede decir a los escritores, a las escritoras, sobre no escribir porque de pronto se puede ofender a alguien de la familia, ¿cierto? Como la desvergüenza, como empezar a escribir algo y decir, no, pero esto de pronto le puede chocar a mi mamá o le puede chocar a mi tía. A ver, yo creo que a todos nos pasa un poquito de eso cuando tocamos ciertos temas o cuando sabemos que un personaje está inspirado en alguien, pues, de carne y hueso, de la familia. Yo creo que ese miedo es normal, pero creo que

todo grabado por él eléctricamente, digitalmente. Y le da a uno la total libertad. O sea, en ningún momento él me dijo, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. No, me dijo, hacete las baterías para estas canciones. Ya, listo, hagámoslas. Y en la libertad también se ve muy influenciada la música propia del músico, ¿cierto? De quién era en ese momento el músico. Yo he sido una persona muy abierta en general a todos los géneros musicales, pero reconozco que fui muy influenciado por la música de los 80s, tanto en español como en inglés, el rock en español y el rock en inglés, y por bandas como Rush. Yo pues me encantaba seguir el cuento a Ripper en la batería, y algo así uno lo llevaba pues a lo que hacía en su momento, y las grabaciones que se hicieron con el amarillo, quizás no digo que sonaban a Rush, pero tenían algo de eso, ¿cierto? Yo me enteré del amarillo por el más admirado y el más querido, Fede López. Uy, crearon una impresión en él así. La elegancia, toda la elegancia es el amarillo. A mí me causa mucha curiosidad. Pero no es una curiosidad como del morbo, ni del misterio, ni de si un misterio a resolver. Es como una joya de la creación o los sonidos de la ciudad, como algo precioso, lo cual mirar, también como esas flores que uno aprende a no arrancar, a no perturbar. Hay algo muy bonito con los artistas, y es que su biografía se logre parecer a su obra. Sus decisiones y su ocultamiento se vuelven un acto muy estético, haciendo de la vida arte o de la vida parte de su obra. Del amarillo, José Julián Ramírez no sabe nada desde 1998, pero hubo una reaparición en el 2010, en el amado café de Otra Parte, donde ha vivido el maestro Fernando González. ¿Qué será del amarillo? Esperemos que esté muy bien, tranquilo y por el bien de nosotros, creando. El amarillo era música para un público muy particular y tenía dos aspectos complejos de digerir. El primero, la música. Era música muy elaborada. No era música de dos o tres noticas, no. Era música elaborada, con su estructura rítmica, con sus juegos melódicos de bajo y sus diferentes técnicas, con el slap, con el tapping, con una pompajuela, con los dedos. O sea, él jugaba con el bajo a sacarle el sonido. Sí. Y además de eso, las letras que te contaba yo ahorita, letras que hoy en día uno las puede escuchar muy fácilmente en las músicas populares, pero hace 20 años no. Hace 20 años escuchar esas letras eran propias del punk o propias del rap. pero otros géneros no se atrevían a ser tan explícitos con las letras. Tendría que ser géneros underground, de metal o de punk, desde la época. Pero las músicas populares no tenían letras explícitas, y si las tenían, tenían que ser surrealistas para poderse digerir, como el Agüita Amarilla de los Toreros Muertos. Uno puede decir que son las letras de Toreros Muertos, son letras irreverentes también. No, y son irreverentes, y muchas veces con una crítica social muy profunda. Puede ser que su desaparición no sea irse, sino quietud para hacer presencia, para el viaje importante de la actitud, a propósito también del brujo de otra parte. Pero es bonito eso. Si de pronto nos quedamos lo suficientemente quietos, la ciudad o la gente cree que nos fuimos. Un camuflaje para ciudades y pseudoculturas que van a toda, que nacieron en la prisa. Ya en el 2010, el amarillo dice en sus letras: desaparecida toda la razón de mi cabeza. Ya no sé si es real lo que toco. A veces pienso que lo mejor es no moverse. Pero escuchen ustedes mismos una de sus letras, aunque no, probablemente no sea su voz, porque no creo que ahí cante. Toda razón de mi cabeza, yo tampoco quiero pensar en lo que me espera. Me vuelvo loco, pero que siga la vida, aunque ya no sé si es real lo que toco. Y cuando la puerta de entrada puede ser la misma salida, un mundo que no conozco, te busco y me hundo en mares profundos de gente. Los lugares se me han vuelto poco corrientes, a veces pienso que lo mejor es no moverse. Con las letras explícitas, su público era un público muy, muy privado, digámoslo así, o sea, no era un público popular. ¿Cómo entraba en comunión ese público? ¿En un bar? Sí, en bares, en casas, de parches de casa, de calle, de barrio. Conciertos también que se hacían en Carlos R. Restrepo, o se hacían en bares de la época famosos, como ese bar de la cerveza en Monterrey, donde muchas bandas de la época tocaron. Era Carlos E., el bar de la cerveza. Todos los músicos de la época, al menos fuimos una o dos veces donde Luis Emilio a ensayar, y las bodegas también había mucho concierto. Y más. La música y el teatro en Medellín crea sus mapas, salas de ensayo, bodegas, bares, terrazas. La geografía que aparece aquí es la 70, el Poblado, Laureles, la América, Carlos E. No era la Medellín de las laderas del hambre, pero era la época caliente. Es que algunos dicen finales de los 80s, principios de los 90s, la violencia del narcotráfico en algunos lugares de Colombia, pero no, Medellín estaba muy caliente al finales de los 90s y al principio del 2000. Entonces, una ciudad muy conservadora, muy, muy aburrida, se le sumaba esa violencia extrema que hacía que todo perdiera sentido, que cualquiera pudiera desaparecer por cualquier cosa, por un bombazo. Entonces en la escasa clase media, estos pelados con la música, con una vida consagrada a la música, como en el caso del amarillo, bueno, ahora no es pelado, pero en los 90 sí. Nos imaginamos y vamos encontrando ahí retazos del hipismo, que tiene una cosa de volver a la naturaleza, lo subterráneo del punk y lo posapocalíptico, ni lista de otras corrientes como el New Wave. Una ciudad que aburre mucho y es un logro inventarla, ¿no? Para tener otras horas, otros lugares, otros rituales, que es lo importante de estos refugios para descansar de la crueldad del mundo, que era, por ejemplo, la sala de ensayo de Luis Emilio, donde ser amigos con una pizca de gente para la que hay algo más, algo envuelto en música, en preguntas, en sensaciones o exploraciones que nos lleven a un negocio, que lleven a descansar o a escapar definitivamente, o en esa burbuja de la juventud, de ese designio, esa amalgama del santo deber familiar que alimenta una iglesia alcahueta y una moral que en Antioquia ha servido más para juzgar que para revisarse. Yo alguna vez, yo fui varias veces a su casa, a la que tenía en la 70 por el barrio Rosales. Él tenía también su estudio. Y básicamente en su momento él solo hacía música, pero también hacía música no solo con su grupo, sino que tocaba para muchas personas y llegó a grabar también, llegó a ser músico de estudio. Músico de estudio es que alguien te contrata para que vos le grabes los bajos. Sí, sí, él estaba lleno el bajo. Pero yo creería que quien más influenció el amarillo es Jaco Pasteos. Yo no creo equivocarme con eso. Y si no fue él el primero, es el segundo o el tercero. Pero Jaco Pasteur sí es un gran influenciador para lo que hace, para lo que hace la mancha con su bajo. Asidos a la pared que hemos construido, tal vez ya no podemos ver el asombroso efecto este de amar, y más, más, ser amado. Digo que era muy influenciado por Jaco, porque este Jaco para muchos ha sido el mejor bajista de la historia y es igual, irreverente, explorador de sonidos. Pero entonces es muy exagerado decir que ha sido el mejor bajista de... En los 90, en Medellín. En los 90 en Medellín, yo me atrevo a decir que a lo mejor sigue haciéndolo. A mí la música del amarillo me sacude y siempre me transporta, así sea en el 98, en el 2010. Es una introspección, enigma que moviliza, elegancia que ayuda a germinar. En el 98 se puede escuchar una música para incomodar, que rompe, que tiene rupturas, que crea disonancia, que crea unos sonidos extraños, atípicos, rabia, rabia de ciudad, rabia de todo lo que hay que tragar en Medellín, pedacito de Colombia que se las trae. En el 2010 me identifico también con una música para cansados, música introspectiva donde todo está en la reserva, pero ya se comprende lo suficiente para no dejar aflorar la rabia, por lo menos tan fácilmente, porque la rabia necesita un poco de asombro. Es bonito en la juventud que haya ese asombro y también es bonito cómo se va acabando al rayar los años de la madurez. ¿Qué artista no es bueno para acompañarlo con el mar? Sobre todo con el mar interior. Ese que sigue ahí cuando cerramos los ojos. Siempre se pueden cerrar los ojos para tener las vistas gigantes del mundo interior. Si no se tiene un mirador para escuchar el amarillo, siempre se va a poder tener mundo interior. Y si no se fuma, hay que buscar fuego para una arepa o para encender una vela. ¿El nombre del amarillo es qué? Compuso cosas a las que le llamaba Chis Amarillo y le ponía pues varios nombres. Y le gustaba mucho ese mundo en general, pues todo lo relacionado con el hachís culturalmente y lo que generaba. Qué nota, parce, está aprendiendo mucho, huevo. No, es que... No, yo recordando mucho. Vos deberías escribir sobre música, parce. ¿Alguna cosita de esas, sí o qué? Eso mucho, huevón. No, porque a mí me tocó vivir con ellos. En este episodio, no sé si sobra volver a agradecer a Lucía Donadío, a José Julián Ramírez, a Federico López, al Café de Otra Parte. Un saludo para Lucía Estrada, vean su poesía, para Gustavo Restrepo. Busquen la obra de Fernando González en el Café de Otra Parte. Y también agradecer a la música que empieza a configurar este podcast de Andy Lago, de Adriana Roa, y pedirles muy encarecidamente que revisen el sitio web de Sílaba, de la editorial Sílaba, ubicada en Medellín, y ahí busquen para comprar, para leer Adiós al Mar del Destierro. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org.